¿Cuál es tu agua fresca favorita? La de arroz, güey. A mí me gusta la de Kahlúa. Pero eso es muy hipster, ¿no? No, pero está bien buena. La de limón con chía, esa es X. Agua de limón con chía, pues es buena. Nah, esa es rica, pero la de Litesu está bien culera, güey. Es para que las gordas que crean que tomando agua con de limón chía, con ya. Chía, güey, ya van a... El azúcar ya no importa. Oigan, y a todo esto, pues ya estamos en vivo. Neta. Ay, ¿qué así me que... cuentas? Otra vez antes de las 10 ya estamos al aire. Eres una mamada, Balam. ¿Quién puso a Balam a cargo de la consola? Es que es su computadora. No, pero ya le está empezando a mover el sonido. Y de hecho, también es mi consola. Pero tenemos, no es cierto, la consola la donó Minoxidil Guadalajara. Que por cierto, Jalisco. Bueno, pues de una vez le mandamos un saludo a nuestro patrocinador principal, Minoxidil Guadalajara. Y a nuestro otro patrocinador, Kairi Guadalajara. Principal también. Y saludos también a Valeria Soto. Hola Valeria, ¿cómo estás? Te quiero, Valeria. Te mando un besote. Yo te mando dos besotes. Ya no sean lame huevos, cabrones. Oye, estamos hablando ahorita del agua de limón con chía para las gordas. También un saludo a Joel de Ocampo. Saludos, Joe. Ay, cabrón. Ok, ok, gracias. Gracias, Balam. Estoy diciendo. Oye, y hablando de Joel, ¿qué? ¿De Ocampo? Ajá. Pues bienvenidos a este programa número 29. A su programa. La Precopa. 29, ¿eh? Ya 29. Pues serían semanas, pero no. ¿Quién diría que se pueden decir tantas pendejadas por tanto tiempo? ¿Quién sí, lo diría? Porque eso sí, son 29 horas de pendejadas, güey. Exacto. No, y sí, las que acabado. Nos aventamos después de que se acaba la no, transmisión. Es que sí, en total son como 3 horas por programa. Pero ustedes escuchan solo una. Entonces, sí, la verdad sí. 29 por 3. Llegamos a pendejear como una hora casi... antes y nos tomamos como 3 horas. Son 87. 90. Son 87 horas. 87 horas. Matemáticas por la Precopa otra vez. Más las del fin de semana, güey. Bueno, pero esa no estamos todos. Y como siempre. Para ¿y todo esto, ¿quiénes somos? ¿A dónde ¿cuál va? Es su objetivo en la vida? Vete a la verga, Balam. Pues bueno, yo quiero presentar a mi derecha está el señor Raúl Armenta Asensio. Señor Raúl, ¿cuál es su objetivo en la vida? Todos ya, sabemos que ya lo había dicho la semana pasada, quiero ser el Christopher Nolan de México. Y... bueno, pues, hola a todo mundo, yo estoy muy feliz porque es Semana Santa, vacaciones para... bueno, mitad de vacaciones para mí. Rama, cuéntanos, ¿tienes un hobby? Sí, masturbarme. Digo, eres un puerco, cabrón. Ir al cine y leer. Es lo que hago en mi tiempo libre. Eres lo más hipster que puede haber en este programa. No, pues es... ¿Lees libros orgánicos, hasta Rama? Tiene sus chinos. Sí, ya tengo mi colección de los que son hechos con papel reciclado. Muy bien, Rama, eres porque, un hipsterazo. Porque ¿cómo es te que hay que... ¿No vas al teatro también? Sí, pero sí, no tanto. ¿Y a la orquesta no sinfónica? Sí. No, a la sinfónica no, porque no existe. Voy a la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Gracias, Balam. Oye, una pregunta, Rama. ¿Cuál es el libro más gordo que has leído? ¿Te gustó? ¿Lo recomendarías? ¿TV y novelas? El más gordo creo que sería... La sí. Biblia. No, la... Ay, no me acuerdo cómo se llamó en algunos español. Algunos pasajes. La chica que jugó con fuego. ¿De quién de es? De Stieg Larsson. Pero es la tercera parte de una trilogía. Okay. Que ya ahorita ya son 4, pero es un rollo. Ya es una es una cuatrología. Cuatrología. No, no es cuatrología. Que... Tetralogía. Bueno, tetralogía. Pero el chiste es que ya el cuarto libro ya no lo escribió el autor original porque este se murió. Ah, bueno. Qué culeros. Bueno, entonces el libro es de 800 páginas. Lo recomiendo mucho, pero lo recomiendo como serie completa. Yo lo más profundo que he leído es Harry Potter, creo. ¿Cuál? Son buenos, son... Porque el uno tiene como 250 páginas. Y el último también tiene como 600 páginas. El último. Ah, no, hijo, leí Juego de Tronos. No sé. Juego de Tronos es un armatroste. Están muy buenos. No los he leído, pero yo son los un armatroste. Yo los recomiendo, están muy chidos. La historia está muy amplia ahí. Y sí se los recomiendo. Como te gusta. Si no les gusta leer como a Peña Nieto, pueden también pues ver las series. No, si no está el cómic. También el cómic es más... ¿De Juego de Tronos? Pues iban a sacar uno, ¿no? Algo así. No, güey, eso es de Walking Dead. Y de Dragon Ball. Güey, el cómic de The Walking Dead yo lo empecé a leer así como cuando empezó la primera temporada. Y de verdad es la cosa más gore del mundo. Es un cómic muy, muy pinche gore. Hay demasiada sangre, nuestros amiguitos del Conalep. Y para mí, ¿qué es gore? O sea, que hay mucha sangre, desmembramientos, violencia. Todos se mueren. Todos están muertos, de verdad. Si les parece que en la serie se muere gente... No mames, deberían de ver el cómic. En el cómic todo el mundo está muerto. ¿Qué hace? Todos. Bueno, y en el cómic Rick se está dando a Andrea todavía. Y Andrea sigue viva. Eso es bonito. Sí. ¿Y el otro güey es un zombie? ¿Quién? Raúl, ¿tú te darías a Andrea? Rick, no, pero Rick. Ah, las que conozco, sí, fíjate. Rick del cómic. Las no Andreas tiene son mano. Muy bonitas. Se la, no sé qué tienen. Se la cortan. Ah, ¿se acuerdan que a quién le cortan la mano en el cómic? No sé, no he visto la serie, no he leído el cómic. Pues no me acuerdo, pero en la serie le cortan la mano a un güey, que no me acuerdo quién era. Aquí es donde nos damos cuenta que nos falta Tonatiuh, porque... Él sí sabría. Sí. Él sí sabría. Ah, presenten a Ton. Ay, no es Ton. Espérate, hijo. Ya me arruinaron el chiste. Bueno, a mi derecha se encuentra nuestro buen amigo, la silla vacía. Porque, ¿dónde está el cabrón? No es cierto, ni siquiera le pusimos silla, pinche Tonatiuh. Se está. Fue... A la no playa, porque es Semana Santa. Nosotros deberíamos estar en la playa, pero somos godines. No, él debería estar él debería estar grabando la precopa. Ya sé, tiene no una obligación, pero le vale pito la vida. Tona, si nos estás escuchando, chingas a tu madre. Dos veces, puto. Tres veces, cabrón. Bueno, a la derecha de bueno, donde pero debería estar Tonatiuh para todo está... eso, para todo esto, enfrente de mí está el Victor Wars. Victor Warer. ¡Hola! Ah, no, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Yo estoy muy contento hoy. Bueno, no estoy tan contento, pero... No, te veo más bien, te noto más bien dormido. Sí, pues es que estaba jetón, pero... pero, ya estoy aquí, entonces pues vamos a darle paso a esto. Y estoy contento y no, porque hoy fui a renovar mi licencia de conducir. Más al ratito les platico de cómo estuvo mi viaje, pero... Básicamente fue lo que comentábamos el otro día aquí de trámites burocráticos. De los servidores públicos. Sí, sí, sí. Oye, yo hablando de eso, hoy vi la película de Zootopia... Y entonces se supone está que buenísimo el perezoso. Representa, cada animal representa a una parte de la sociedad. Y el perezoso son los servidores públicos. Sí, güey, les vale pito. Vale, pero está cagadísimo. ¿Qué les voy a decir? Me encanta cuando le cuentan el chiste. Y el güey parece como que no capta, güey. El güey está así como. Y sonríe en slow motion. Se me figura a toda rama ese perezoso, güey. Sí, un si poco. Lo piensas, sí, se parece. Pero con el microchip de Balam. Sí. Con el del Nokia 1100. Muy bien. Buen procesador de Balam. El mejor. Snapdragon 950.000. Eso no existe todavía, cabrón. Nokia. Sí, Balam tiene un procesador de Nokia. Y este... ¿Quieren que les cuente más o menos de qué fue mi viajecito hoy a...? Más bien al ratito, ¿no? Ya que sea el momento de la... Queja del día. Bueno, muy bien, muy noche. Bien, muy bien. Quédense a la queja del día, es una de las mejores partes del programa. Sí, quédense en el estudio, y estamos grabando en el estudio número 84. Ya estamos ascendiendo de nivel. Sí, sí, cada de vez hecho, estamos más cerca del penthouse. Estamos ya en el penúltimo piso. Pero de abajo. Ah. Ya es mejor, empezamos a ras de suelo. Güey. Pues sí. Ya es mejor. Oye, pues vale, vamos empezando, cuéntanos qué nos ibas a hablar hoy, cabrón. Oye, pero... ¿Qué? Que no lo presentaron. Güey, pues es que ya lo conocen todos. Él es Carlos Balam, Cerdasencio. Quiere ser como Mark Zuckerberg. No hace nada en la vida, es un vago. Y ya. Pues hola, amigos. Yo, como les comentaron ya mis compañeros, soy un vago. No me dedico a nada. Mantenido de mierda. Además, cuando los papás de Raúl... Cuando Raúl sale y le dicen, y no vuelvas sin trabajo. A mí ya ni me dicen eso porque ya saben que... Vas a volver. Que voy a volver. Qué triste. Rama, ¿cómo vas en tu búsqueda de empleo? No estoy buscando empleo. No. Oigan, hablando de empleo... no se crean. Bueno, pues yo les traía un tema de videojuegos. Por eso también nos va a hacer falta Tonatiuh, porque... Me dueles, Tona. Pero vale, bueno, le vale verga. Nos falta Tona. El señor Víctor Guerra también es fanático de los videojuegos. No, y el señor Raúl Armenta Asensio pues también ha jugado algunos. Ha tenido sus pasajes. Yo tengo ahí todavía mi Game Boy. Game Boy Advance. Exacto, tenía su Game Boy sí, Advance. Podemos platicar de eso. Yo sí tenía en el Game Boy Advance los juegos de Pokémon y eran la leche. Pokémon. Yo todavía tengo el Game Boy y sus juegos que tenía. Sí, eran muy buenos. Un saludo a José Ruiz Cerda, que de hecho, él me presentó mi primer videojuego. Bueno, no él precisamente, pero creo que era de él. Primer película porno. El güey. Nintendo. Él me introdujo. Entertainment System, alias NES. ¿Lo conocen? No, bueno, yo sí. Es el Network Entertainment System, ¿no? Antes del Super Nintendo era él. NES. Como recordarán bien, como que yo vengo de una familia, pues, con un cristianismo muy cagazón. se me prohibían los videojuegos de esa índole porque eran del diablo, de verdad. Oye, Mario Bros. Era del diablo, según mi familia. Tenemos un amigo en común que todavía hace como 5 años sus papás creían que las computadoras y el internet era del diablo. Güey, a mí no me dejaban usar audífonos. Mi mamá no me dejaba ver Dragon Ball, pero audífonos, yo lo veía. Porque eran del diablo, los audífonos. No, todos tenían su Discman, güey. Walkman, ¿cómo se llama esa pendejada? Discman cuando ya era de discos, Walkman sí, cuando era de cassette. Pues era disco Y yo no podía tener una de esas porque era del diablo. ¡Qué chingados, mamá! De verdad. ¡Qué chingados! Oigan, de veras, nosotros ya cuando crezcamos un poquito más... Es que porque ya vamos a ser iguales, hijos, vamos a ser iguales. Vamos a ser tan pendejos de... ¡Es el diablo! Las pero cosas espera... ya no, el diablo ya no existe, ya claro, no tiene no. relevancia en nuestra sociedad. A mí lo que me parece más interesante como debate, ¿qué va a ser para nosotros del diablo en 50 años? Pues imagínate qué va a haber, güey. Pinches hologramas del porno, güey. Güey, va a ser teletransporte o algo así. Ya va a ser algo muy cabrón. Sí, para que sea algo del diablo, para nosotros va a estar cabrón, güey. Sí, porque ya todo es del diablo. Todo, desgraciadamente, en mi vida era del diablo. Desde los tazos, Pokémon, el Game que Boy. Se puso de moda lo de Free the Nipple. Para nuestros amiguitos del Conalep, liberen el pezón. Pues ya nada es del diablo. Los pezones era como lo más sagrado que había. ¿De qué estás hablando? No entiendo, Balam. Ah, olvídenlo. Chistes bueno, malos, cortesía entonces, de Balam. Como no vino Tona, Balam decidió tomar su lugar. Alguien tiene que hacer los chistes malos que nadie entiende. Este Nintendo era venía con dos juegos incluidos, que era el de Super Mario Bros. Ajá. Y que era del diablo. Pato, que traía una pistola y disparabas al pato. Y un perro se burlaba de ti cuando no le dabas y le decía... Ese pato era un hijo de puta, güey. Neta, qué cabrón pato. No era uno, eran muchos porque los matabas. El perro, ¿no? Era el sí, perro. Sí, el perro era un hijo de puta. Me acuerdo que siempre le trataba de disparar a ese cabrón de mierda y nunca le daba. Nunca, o sea... ¿Por qué no? Pues no hacían que fuera algo más gráfico como un pinche grande fauto, una mamada de esas. Y además las... el sistema de funcionamiento de la pistola nunca lo he entendido. En esos tiempos la tecnología era rudimentaria y arcaica. Ya sé. Y el, muy... la maldita televisión sabía dónde la estabas disparando. Sí, no sabía, le atinaba, güey. No, sabía, güey. Sí, ya una vez me explicaron el sistema, o dos, o tres, o cuatro, pero sigo sin entenderlo porque no existía la tecnología. No, en mi cabeza no cabe la eso. Prueba es que ahí estaba. Oiga, ¿no vieron una animación que sacaron de eso? Precisamente como que el güey se harta y se cruza, güey, agarra al perro a balazos y a los patos. Qué cruel. Nos comenta José Ruiz que a lo mejor tus audífonos eran de Steren y por eso tu mamá decía que eran del diablo. No, güey, cualquier tipo de artefacto que me pusieran en los oídos eran del diablo, básicamente. Oigan, no hemos mandado los saludos del día. Valeria, son tus saludos. Ahora que me acuerdo. Valeria, dice Raúl Armenta. Tronado de parte de Balam. Hay que mandarle un saludito a Valeria, a Iván Santos. Ey, Iván, saludos, colega. A Rafael Sosa. Saludos, Rafael. A Cristina Valderrama y a toda la demás gente fea que nos escucha. Oigan, sí, teníamos... los que mencionamos son bonitos y algunos de los demás también son bonitos. Teníamos el dilema de cómo será nuestro público. ¿Será bonito? ¿Será feo? ¿Será grande? ¿Será chiquito? Mándenos una foto de ustedes. Cara. Su cara. Raúl tiene un plan macabro con eso. No lo hagan. Si nos mandan un mensaje por Facebook. Ah, mándenos acá de que un videito. Que ahorita, ¿qué onda, precopero? Hasta ahorita podemos ver que todos son gente muy atractiva. Digo, pero que no nos manden su foto de perfil, porque esa ya la vi. Ya las stalkeamos, ya vimos. Queremos verlos encuerados. No, eso lo dijo Vic. No, mándenos una fotito suya y... Bueno, ya... Analizaremos y salimos con ustedes. Yo quiero mandar hoy un saludo especial a mi novia Fernanda Fer. Pardo, saludos. Un saludote, un beso, un pez con la nalga a ella y a todos sus amigos que nos están escuchando hoy. Porque y tenemos a su mamá. Mucha audiencia. Y espero que su mamá no nos esté escuchando otra vez. Pero pues sí, un saludote y un besote. Bueno, y pues a todo esto... A mi novio la taxista. ¿Quiénes somos? ¿Quieren que les platique... ¿A dónde vamos? De una vez ya, ¿cuáles son las consolas más exitosas de la historia? ¿Cuál es nuestra filosofía? Pues cuéntanos. Pues miren, les platico las consolas y los juegos. En el número 10 está precisamente el NES, Nintendo Entertainment System, del que les platicaba. ¡Ay, Dios mío! Que vendió 61 millones de copias. ¿De que copias? Para, bueno, no eran ejemplares. Copias. ¿Unidades? De unidades. Que para ese entonces era un chingo, porque... Pues no, todo el mundo jugaba. ¿Sabes por qué los vendió tantos? Solo jugaban los niños. Ahora juegan los adultos. ¿Sabes, que son por, los que tienen ¿sabes por qué vendió tantos? ¿Por qué? Porque era del diablo, güey. Por el pato, güey. Por el puto wey, perro ese. Necesitamos que aquí metan la música de Expedientes Secretos X, güey. Oiga, nos platica José Ruiz que la pistola sabía porque... No sé si sabían que la imagen de televisión viene entrelazada en líneas verticales y horizontales. Ajá. Entonces que de alguna pinche manera la pinche pistola sabía a qué cuadrito de esas líneas le estabas apuntando. Le estabas apuntando. Nah, ahorita va a salir Alejandro a desmentirlo y a jerarnos de que no sabemos. Tuvieron que pasar 15 años para que el Wii hiciera lo mismo. Ajá, y el Wii hizo lo mismo y lo hace más preciso. Chale. Pero oye, yo estaba escuchando el otro día en el podcast de nuestros amigos Guillón y Pipo. Saludos, Guillón. Camembert Picante, si quieren escuchar hablar de estos temas. Que... los precios de los videojuegos han bajado en comparación al pasado. O sea, han ido como bajando. Aquí en México, no, según yo, no. A mí me costaban 600 los de 64, sí, y ahora cuestan pero, 1000. Pero si lo ves como desde el punto de vista de los en ¿de dólares? ¿De inflación? Ajá, creo que no. Ajá, y considerando la inflación. Sí, yo creo no que han sí, creo que en dólares sí están y en dólares hasta más baratos. Están, ¿no?, más baratos. Pues bueno, este Nintendo Entertainment System, además, pues fue de finales de los 80, principios de los 90, hasta que en los 90, principios de los 90 salió el Super Nintendo. Que es la que, consola número 9. Este no está en esta lista, ya quiere decir que no logró vender más que las otras 10. En noveno lugar tenemos al PlayStation Portable, que PlayStation. Es el PSP. El PSP, que fue la primera consola portátil con unos gráficos decentes, chingones, ¿no? Y aparte de una pantalla grande, ¿no? Y con una pantallota. Sí, ¿qué sí tamaño era su pantalla? Era como de 5 pulgadas. Sí, como te gustan, güey. 5 pulgadas son como 10 centímetros. Esta consola vendió 80 millones, que pues también para su tiempo fue muy bueno al ser la primera consola portátil de Sony. Wow. Y pues no sé si alguien alguna vez jugó esa consola. Yo sí me acuerdo que el FIFA ya se veía chido. Sí, creo que era. Yo no la tenía porque la peor. Era pobre, pero unos amiguitos sí tenían. Y sí estaba muy chida. Y la verdad es que si comparabas eso con el pinche Pokémon del Game Boy, las gráficas eran otro. Pero pedo, el Pokémon del Game Boy todos lo amábamos. Ya sé, güey. Sobre todo la versión Yellow. A mí me gustó ah, más. Ah, porque además en el estúpido Pokémon, para los que no lo jugaron nunca, había como 10 o 20 versiones del maldito juego. Y la única saliendo, diferencia, wey, era que salía otro, un Pokémon en una, y en las otras 20, sí, 19 diferentes. Sí, pero. Pero todos los otros 1000 Pokémones salían en todas. Sí, creo que todavía hay versiones Zafiro. Ya tienen que inventar colores nuevos Nintendo y patentarlos para sacar sus versiones. Ya, güey, han sacado un. Rojo putero, Ferrari, wey. Pokémon Rojo Ferrari. No, sacaron uno. Magenta, Green Cielo. Lift y Fire, no sé qué chingados, Red. No, Fire. No, sacando, pero es que esos ya son colores para mujeres, Pokémon, que saben distinguirlos, güey. Pokémon Blue Balls. No, creo que ya salió Pokémon X y Y. ¿Qué le pasa, güey? Qué feo. Pokémon X y Y, Pokémon A y B, creo. Una mamada, güey. Neta, ¿qué están haciendo los de Nintendo? ¿Qué están jugando, güey? Neta. No puedes. Deberías quejarte. Están yo leí, pero de hecho por eso hablé de esto. Hay hoy, como 10,000 Pokémones ya. Que Nintendo además está en problemas porque ya van a dejar de producir el Wii U para sacar una nueva consola porque al parecer fue un fracaso. Ah, sí, he escuchado. Y pues es que, sí, wey, era Nintendo, una cosa muy los de Nintendo eso. Pues tienen un catálogo muy limitado, ¿no? No, más bien tienen, o sea, el Mario y el Zelda y el Pokémon y los Donkey Kong son la verga, pero llevan siendo la verga desde hace 20 años. Por eso sigue siendo algo muy limitado. Ajá, y siguen siendo haciendo lo mismo, solo que con gráficos más chingones. Muy bien. Bueno, en octavo lugar tenemos al Game Boy Advance, que Raúl nos podrá platicar mucho de él. Era del diablo. Vendió 81.5 millones de consolas. ¿El Game Boy Advance? Estaba padrísimo, güey. Yo me acuerdo, hecho, que me pasaba tardes fue, y tal. Fue muy exitoso por una cosa. Bueno, no sé por qué cosa, pero tenía juegos a la calidad del Super Nintendo, lo cual era increíble. Te podías traer un Super Nintendo en tus manos. No me acuerdo en qué año salió. ¿Alguien se acuerda? Como ¿de qué chingados estás algo hablando? Del Game Boy Advance. Pero eso, uno era un Super Nintendo. Claro que sí, eran los juegos de Super Nintendo. Bueno, yo jugaba. No, sí tenía más juegos. Ah, no, claro, tenía muchos más. Pero o sea, ya podía traer los gráficos de un Super Nintendo. ¿Se acuerdan cuando se les ocurrió sacar el Game Boy Advance SP, güey? Que ya tenía lucecita y ya podías jugar en la noche. Gracias a Dios, güey. Sí, no, güey, pero también había unas también había unas lamparitas. Piratearte a tus papás y jugar de noche, sí, cuando no te dejaban. Sí, porque a mí me cagaba que no podías dormirte, güey, y estar jugando con tu Game Boy ni puedes pajear nada, güey, nada. No, pero sí había unas lamparitas, güey, que se las conectabas y te echaban la lucecita y podías jugar, güey. Ay, güey, pero qué mamada. Yo las tengo, güey. Es como las de las laptops, güey. Yo ahí la tengo ahora todavía. Ahora las laptops, güey, echan luz por el teclado, también las Mac, sobre todo. Todas ya, güey. Güey, ¿saben algo bien culero? Sí. Yo cuando compré mi lap, decía la puta descripción, no, sí, con teclado retroiluminado. Y llegó la noche, pues, el día que lo compré. Y pues retroiluminada estaba la puta madre del que me la vendió, güey. No mames. Oye, ¿y qué marca es? Para Toshiba. Mandarle un saludo. Toshiba, cuando pongas descripciones y tengas dos productos iguales y engañes a tus clientes, puedes ir mucho a chingar a tu madre. Ya sé, es como mi pinche coche con su todo para que tenga Bluetooth, pero no tiene Bluetooth el culero. Como mi carro, lo único que no tiene es que no cierra las puertas, las ventanas a distancia y te dice. A algunas versiones no lo hacen. La versión de Brasil puta sí madre, la tiene. Wey, solamente la puta versión de Indonesia o qué. Ya sé, güey, qué chingados. Y la neta, me enojé y le hablé por teléfono al vendedor. Le dije, hey, pendejo, la ficha técnica de tu puta computadora dice que sí tiene teclado retroiluminado. Ah, sí, no, yo creo que era otra. Chingate, ya. Se llevó la versión AL. Igual también a lo mejor ahí, más bien los que la cagaron, no tanto Toshiba, sino los de la tienda, ¿no? Probablemente. Pero no leíste la. También, es que también los de la tienda también pendejos, güey. Ah, eso sí son. Oye, espérense, tengo una anécdota bien freaky para esto, güey. El otro día fui a Liverpool. Y me pasé a ver las nuevos. Qué gusto verte. Es parte de tu vida, ¿no? Sí, Liverpool es parte de tu vida. No, ese es Palacio de Hierro, güey. No, el Palacio de Hierro es lo mejor del mundo. No, güey. Lo más caro del mundo. Bueno, el punto es que estaba ahí, güey. Y estaba, fui a ver. No, estaba pendejeando el pasillo de la tecnología, güey. Para variar. Y me encontré el pasillo de Samsung, güey. Entonces, en el pasillo de Samsung estaban las nuevas. Bueno, que ya no son nuevas, pero las Galaxy Tab y esas mamadas. Y yo las estaba viendo. Entonces llegó un viejito también a verlas y llegó la. ¿Cómo se llama? La afanadora. La vendedora. Afanadora. La vendedora. La pinche vieja que está ahí de Samsung. La mostradora de Samsung. Sí. Y le dice al viejito: ah, esta pantalla. Llévese una Sony. No, güey. Le dice: es que esta tableta. Oigan, reproduce. Dime. Liverpool es parte de mi vida. Sí, idiota, sí, ya sabíamos. Y le dice: saludos a Pamela. Esta tablet tiene pantalla 4K y no me acuerdo cuántos gigas de RAM le dijo, güey. Una mamadona. Güey, le estaba dando la descripción de un avión. Y yo volteo y le digo: ¿qué resolución tiene la pantalla? Ah, es AMOLED. No, no, no. ¿Cuál es la resolución? Y la vieja no sabía. Y le digo: no, que 4K. Y la vieja: a ver, permíteme. Güey, estaba bien nerviosilla la vieja. Se mete la computadora a internet a buscar la resolución. Y yo: así déjalo, mija, así déjalo. 300 puntos por. Güey, le estaba diciendo unas mentirotas al pinche, al viejito. Que el viejito no sabía ni qué chingada. ¿Qué tan viejito estaba, güey? Pues ponle que unos 60 y. Es que ya esa clase de viejitos ya ni siquiera necesitas echarle mentiras, güey. Les dices: tiene un giga. Y es como: ah, chido, qué perro. No saben qué es un giga, güey. Güey, como mi papá. Tiene 1000 megas, señor. Tiene un millón de bytes. Güey, como mi papá. El otro día tuve que irme a aventar un tiro, pero una legata, güey. Con un pinche. Un vendedor, porque. Yo no sé por qué. A mi papá se le ocurrió irse a comprar un iPhone. Para empezar, un iPhone. Güey, ¿cómo que por qué? Porque es el mejor celular que existe. Pero se lo fue a comprar la Plaza de la Tecnología, güey. O sea, era. Es la mejor plaza que existe, güey. Mi nuevo, robado, y no sé qué chingados. Y se lo vendieron y mi papá: no, no, no, es que tiene 16 gigas. Y yo: sí, pa, pero 16 gigas de qué. Pues de memoria. 16 gigas. Y yo: pues ya, o sea, yo sé que son 16 gigas de almacenamiento. ¿Y para qué le preguntas? Eres bien ajeroso con tu papá nomás porque tiene 60 años, güey. No, mi papá tiene 50, güey. Ah, qué joven. ¿Por qué es tan joven tu papá? El punto es que dije, es el grande. El punto es que dije: pues no mames, pues, ¿por qué chingados fuiste a comprar un teléfono que no sabes ni qué es? No, no, no. Y es que tiene 16 gigas. Y yo: ajá, ¿y qué? ¿Y qué chingados con...? Y ya. Güey, él quería un iPhone porque sabe que es lo mejor. Que tú no lo sepas. Le vendieron un iPhone porque mi papá no sabe y por eso le vendieron un iPhone. Y ya tú, después fui y se lo cambié por un Android. No, bueno, le jodiste la vida. No. Pero bueno, a todo esto, bala. El séptimo lugar lo tiene el Xbox 360. Ah, buenísimo. Con 84 millones de ventas. Bueno, de consolas. Yo me acuerdo que el Xbox y el pinche Play 3, cuando salieron, costaban como 12 mil varos, ¿no? O sea, una mamadota. No, pero eran no. Versiones especiales y... No, de hecho, las consolas, wey, cada año han sido más caras. El Xbox original costaba como 5 o 6 mil. Pero según yo, esos costaban mucho. El 360, no, el One ya salía como en 8 mil. Sí, pero el 360 según yo costó como 11, 12 mil, pues, cuando salió, güey. No, nunca han sido tan caros. No. Oiga, nos está mandando saludos a alguien, un saludo para Daniel Rivas y Ale Canales. Les mandamos un saludito desde la Precopa y ojalá que les esté gustando. Sí. Sí, qué chingados, Balama, huevo que sí les mandamos un saludo, güey. No, pero ¿nos están escuchando? Sí, cabrón. Ah, también queremos aclararles que, saluditos, por favor, los que nos escuchen a través de Mixler, no se inscriban para saber quiénes son y no aparezcan como desconocido uno, desconocido dos. Bueno, en el Xbox 360 yo me acuerdo que los dos juegos más exitosos fueron Gears of War y Halo. Todos mis compañeritos que les gustaba el Xbox tenían, sí, esos juegos, eran bien vicios, pues, y eran, de hecho, bien buenos. Creo que el primer Xbox lo vendieron junto con el Halo 1, ¿no? Y fue como la sensación. Sí. Oye, jugaron Halo 1, la versión remasterizada, güey. que puedes cambiar las gráficas entre el primero y el y la versión remasterizada. Verga. Güey, yo no sé cómo. Porque me acuerdo cuando yo lo jugaba, decía, güey, es que no mames, este realismo, ¿a dónde va a llegar? En 2 años yo también ya. Decía eso. Juegos holográficos. Y ahorita lo pones, güey, la versión así viejita. Y eran un chingo y dices, de güey, cuadritos. ¿Qué patada en los huevos es este? Que despidan al puto diseñador gráfico del juego. Está de la verga su chingadera. ¡Córranlo! Corran y no mames, güey, de creo verdad. Creo que las computadoras siempre nos han engañado muy fácil de que decimos, no, es que esto ya se ve muy real, con el hecho de que, no sé, tenga iluminación, güey. Pues sí. Y, o es como el juego la de Lara Croft, güey, que le hicieron ahorita, bien buena. Más o menos están viendo reales y aún así no se ven reales. Sí, no, no, sí, no sí. Se ven reales, güey. A menos de que sea FIFA, güey. Los de FIFA de lejos pero sí, no, se ven no se ve chido. Ah, pero los de FIFA si vas pasando y dices, ¡ay, un partido! Ah, eso sí, de lejos sí, pero ya que hacen los close-ups, no. Sí, bueno, pero... Aunque ya la física sí es muy cabrona. Aunque, real. Sí, lo que sí ya son mucho más reales porque los antes... putazos. Güey, nada, la pelota traspasaba la red, güey, cosas así ya. O, el o los juegos eso ya lo arreglaron, quedabas en una esquina en la que solo se veían píxeles negros, que eran todos los malditos juegos, en alguna esquina pasaba eso. Ay, qué triste. Bueno, después sigue en sexto lugar PlayStation 3 con 85 millones de ventas, que es una generación que todavía está a la venta. ¿Ustedes qué son? ¿De PlayStation o de yo Xbox? Soy, yo era, miren, yo les platicaré todas mis consolas. No. Tuve el Super Nintendo. Luego, ¿actualmente eres PlayStation o Xbox? PlayStation, señor. Limítate. No, porque luego tuve el PlayStation 1 y les platicaré una historia chistosa One, de cómo perdí ese PlayStation 1. ¿Cómo perdiste no el PlayStation 1? PlayStation 1, que para empezar no existe, güey. ¿Cómo no? PS1 se llama. Ah, el PlayStation, güey. El original, sí. El PlayStation se llama. No, porque el PS1 era el chiquito. Ah, el chiquito, ¿verdad? Bueno, y para todo esto, ¿cómo lo perdiste, güey? Bueno, este PlayStation yo lo perdí un día que hice enojar mucho a mi papá. Entonces agarró ese PlayStation chiquito, lo agarró de una manera fuerte, lo levantó hacia arriba. Ah, yo creí que de la lo azotó hacia abajo y ese PlayStation 1 terminó hecho caquito. De ahí me compraron un... Chale. Tenía, güey. El Wii, creo. No, el Xbox wey, negro. El Xbox sí, Black. Porque entre el Play, PS1 y el Wii sí hay mucho sí. Tiempo de diferencia. Entonces, ese Xbox One tuvo la misma simpatiquísima historia. Wey. Solo que cuando lo aventó mi papá, no le pasó nada. Era como una puta piedra. Estaba gordísimo. Y lo tuvo que aventar 3 veces. De hecho, hasta que logró hacerlo mierda. De hecho, el Xbox One es una consola bastante grande, también. No le han reducido mucho el tamaño del Xbox. Saludos, papá. Ya sé que no escuchas esto. ¿Sabes que a mí me pasó parecido? Bueno, no tan parecido. Pero con el Nintendo DS. ¿Te lo rompieron? No, yo lo rompí sin que los viernes me lo llevaba a la escuela porque eran puras clases bien aburridas. Ese Nintendo yo te lo vendí. Cuando Raúl trabajaba, cuando era joven, se lo compró con... Cuando me criticaba por trabajar, gracias. Raúl no trabajaba. Se lo compró con, eso con nunca el dinero ha pasado. De ser mira, sencillito. En tiempo real he trabajado más que Balam. Así te lo dejo. Ni de pedo, yo claro llevo 10 sí. Años trabajando. Qué mentira, güey. Ay, ya, cálmense, niños. Bueno, los para todo esto... Un par de fresitas acaudalados. 12 años trabajando. Para todo esto... Entonces, en una de esas, mi maestro se enojó porque no le ponía atención y usaba el Nintendo. No mames. Lo agarró, güey. Neta. Él iba para su lugar, según esto, para quedárselo y que se le cae, güey. Pero, ¿se le cayó a tu maestro? Se le cayó al maestro. ¿Lo cobraste? Es que no quedó completamente jodido. Y luego yo le vendí a Raúl una tarjeta para poner juegos gratis. Oigan, yo les cuento algo. Ah, está de lujo. Era la onda. Les cuento unas anécdotas medio, pues no sé cómo decir, verlo así triste o no sé. Eróticas. No. Yo, una parte de mi vida, tuve que estudiar en una secundaria pública que estaba de la chingada, llena de maleantes y de cholos. Pero era curioso porque a pesar de eso, la gente... Pues llevaba celulares caros para ese entonces. O sea, yo venía de los unas... Sony Ericsson que le conectabas sí, la cámara. No, ya estábamos ya en la siguiente generación, Bluetooth, ya tenían la cámara incluida. No, para este entonces infrarrojo, güey. Pues, sí, sí. A ver, escúchame. Para este entonces estamos hablando de la generación del Sony Ericsson W300, ¿no? Que se destapaba y que era el Walkman. ¿Se acuerdan que tenía los botoncitos al lado? La serie W de Sony era la onda. Sí, güey. Bueno, pues Walkman. Toda la gente, todos los niños ahí, yo no sé dónde sacaban dinero sus papás, pero empezaban a llevar ese tipo no, de no, se lo teléfonos. Gastaban en escuelas privadas y tenían dinero. Pues no, porque tampoco venían de familias. No, dinero. Pero, ¿sabes? Por ejemplo, yo cuando era cerillito, había muchos que vivían en la miseria, pero tenían buen celular. Sí, güey. Porque no le llevaban su dinero a sus papás. Pues yo no sé por qué chingados, pero era cagado. Pero entonces en ese entonces empezaron a prohibir los teléfonos. No, no querían que lleváramos teléfonos a la escuela. Y hacían porque redadas. Porque eran del diablo. Hacían porque redadas. Todos jugaban a Snake. No, güey. Snake. Espérate, ya. Llegaban a los salones y órale, todos contra la pared, güey, como delincuentes. Y nos echaban báscula los maestros, bueno, o sea, el del prefecto. No sé, ¿qué chingados era? El oficial mayor, güey, que era un hijo de la chingada también. Entonces nos echaban báscula a todos los chavos, güey. Y a los que trajeran el celular se los quitaban y tu papá tenía que ir por él. Pero una vez se llevaron los teléfonos y los guardaron en el cajón del viejo este, güey. Hicieron un pinche comando, no sé cómo carajos estas personas, estos niños delincuentes, que la mayoría deben de estar robando coches. No, no es cierto, para nada. Pero vi que es uno de ellos. Pero no, de verdad, yo creo que había un grupo de delincuentes ahí que ahorita tienen de estar robando coches y se metieron al salón, a la oficina de este güey, abrieron el cajón y se robaron los teléfonos, güey. Se lo merecía. Entonces, para andárselos quitando. Pues pusieron en un predicamento a este otro cabrón porque pues tuvo que pagar los teléfonos. Y pues no mames, neta que te roben tanto dinero, pues no, no está chido. Y seguido, de hecho, en esta escuela habían casos de que lo robaban. ¿Se acuerdan, güey, que antes pues un celular caro costaba unos 1,500 pesos? Ah, güey, 3,500. Bueno, suponiendo que costaban eso. Güey, ahora, con lo que cuestan ahora, ahorita. Ahora solo te roban uno y ya son 20,000. Güey, el nuevo Galaxy S7 Edge cuesta 17,000 y tantos pesos. No, y si compras la versión que tiene diamantes, güey, no, te cuesta 100,000 pesos. Salió, güey. Por eso Apple sacó un iPhone barato. Se hace el iPhone 5 SE. Es el igual que el i5, pero 6 SE. Igual que el 6. Ajá, pero yo creo que ese diseño está muy bonito, fíjate. Y está bien barato. Pero ya les quedó bien el diseño, güey. Oigan, les cuento otra anécdota de esa escuela. Cuenta todas las anécdotas que quieras, Vic. Bueno, es el programa tuyo. Ah, ya lo sé. Una vez cuando salió precisamente el Nintendo DS, había esta banda de delincuentes en la escuela que pues se dedicaban a delinquir. Entonces, había un vato que era como la cosa más teta ñoña y el estereotipo de un friki de la escuela. Y el güey estaba en la cafetería, que le decían cooperativa, no sé por qué chingados. Porque ahí ¿quién le puso para que hubiera comida, güey? ¿Quién chingados le puso cooperativa a una tienda? Es una cafetería ya. Pero bueno, sabemos que el batillo estaba sentado ahí, güey, en un banquito, desayunando. Y llegó esta banda de delincuentes, güey. Lo tiraron al suelo así, lo azotaron de la espalda, lo azotaron con todo y banquito al suelo, así, ¡ta! Me dolió el golpe. Le robaron el DS y, o sea, todo el mundo vio, güey. Todo el mundo vio quién fue y todos sabíamos quiénes son. Entonces, a la hora que le dijeron a este mismo viejo al que le robaron los teléfonos, le fueron, culeros, pues qué pedo, ¿por qué se roban esto? Güey, hicieron perdedizo el teléfono, digo, el Nintendo. Nunca salió, güey, y se salieron con la suya, güey. Asaltaron a un niño enfrente de toda la puta escuela y nadie no, deja hizo eso. Adentro de la escuela, güey. Sí, adentro de la escuela. Y les valió verga, o sea, y los cabrones siguieron estudiando ahí. Pero ¿y cómo asaltaban? Pues te acabo de decir, güey. Que llegaron, no, bueno, lo tiraron, güey. Y te tumbaban de la silla, pero que te quitaban y podías decir que no. Güey, pues le quitaron su Nintendo, no mames. Pues no sé, que nunca hubo caso de muerte, pero... Ah, entonces, güey. ¿Sabes qué? Ayer estaba viendo una película donde pasaba algo parecido. Si hubiera habido pero redes mucho sociales, más triste, hubieran sido casos nacionales. Ya sé. Ay, güey, pero ya hoy en día todo es caso nacional por las redes sociales. Pues y no, porque siempre ha pasado, no, pero no está ahora... chido, no está chido que todo sea caso nacional, güey. Está bien para empezar a evidenciar la impunidad que se vive en este sí, país. Sí, güey, pero luego se normaliza. Bueno, y luego llegamos que no. al número 5. Llegamos al sí, número 5, vale. Que es el Nintendo Wii, que ya vendió casi las suficientes consolas para todos los mexicanos. 101 millones de consolas. ¿Cuántos mexicanos somos, Balam? 110. Vale. Gracias. Ese Wii yo lo tuve, lo vendí, lo volví a comprar, lo volví a vender, lo volví a comprar, lo volví a vender. Oye, todavía lo tienes. Y ahorita tengo otro. ¿Por qué harías eso? Deberían. Es que nada, esta consola era muy barata, por eso se vendió tanto también. Después de. Bueno, la primera vez no, pero las otras tres sí. Y tenía juegos excelentes como Mario Kart. Era padrísimo, güey. Pero no tiene un puto FIFA o un puto juego de es guerra que, o wey, un puto cuando juego compras que el sirva Wii, la pena que no sea de Nintendo. Es que cuando compras el Wii ya esperas que lo único que vas a jugar son cosas de Nintendo que son basadas en un pinche universo de Mario, de Zelda y de todos los demás monitos de... Pero realmente a veces... Por eso, puedes comprar la consola, que es lo que yo hice, jugar esos juegos verguísimas y venderla porque no hay más juegos. Pero está chido. No me todo el mundo que... puede estar comprándose un Wii cada fin de semana. Sí, porque la vendes, Víctor Hugo. Sí, pendejo, pero no lo vas a andar vendiendo lo mismo que te costó. Le bajas 500 pesos nomás. Yo me acuerdo que... Eso cuestan los juegos. Los viernes íbamos a San Juan de Dios, comprábamos 10 juegos por 100 pesos. Tenía como 500 juegos. Y nos quedábamos toda la tarde y toda la noche jugando. Ay, güey, pero aparte las chingaderas, o sea, comprabas 10 juegos y 5 no servían. Así sí. Y los otros 3 dejaron de funcionar en los siguientes 2 meses. Pero honestamente solo valían la pena el Mario Galaxy... El Mario Kart. Los de Mario en general. Ajá, todos los de Mario. Creo que los de Xbox One todavía no se han podido piratear, ¿verdad? Ni el PlayStation 3 y 4 nunca se pudieron piratear. Güey, no mames, es que son carísimos. Bueno, el PlayStation 3 se pirateó a medias. Pinches juegos de 1500 pesos. Bueno, yo estoy exagerando. Bueno, en el número 4 tenemos a la consola PlayStation original, la One, la que les dije que valió verga. Saludos, papá. Pero, ¿el que era cuadradito o el que era el One, el redondito? Los dos juntos. PlayStation. Ah, bueno. 104 millones de consolas. Wow. Ya nos acercamos más a la población de también, México. Si se fijan, tienen algo en común estos últimos dos, que se podían piratear. Sí, güey. Ser pirateable te hace vender consolas, porque ya la gente solo se gasta 20 pesos, se gastaba 20 pesos en un juego. Pero antes, ahorita, ¿cuánto cuesta un juego pirata ahorita? Ya no hay casi. Por ejemplo, de Xbox 360, que eran los que yo compraba hasta hace poco. Y que aún así no todos los Xbox 360 pesos se podían piratear, solo los viejos. Creo que el último ya no. Los que se quemaban. Tenemos un amigo pirata. Ay, tú te acabas de quemar también, pendejo. No, los compraba Balam, güey. Era su consola. Sí. Eras parte del Raúl crimen. Compraba películas piratas. No es cierto. Yo nunca compré películas piratas. Tú eras a favor del original hasta que yo te llevé a San Juan de Dios. Güey, pero es que... ¿Te acuerdas que compramos Secreto en la Montaña? De Juino, amigo. Ay, mira, un litro por 20 pesos. Oigan, acordamos como 100 kilos. Hay que ser realistas. A ver, ahorita nosotros estamos en un nivel de nuestra vida en el que... Tenemos trabajo, ingresos, bueno, Rama no. Y a nadie que mantener. Ajá, no tenemos nada que mantener. Entonces, yo ya compro cosas originales. Entonces nos podemos permitir comprar un videojuego a lo mejor ahorita de 1300 pesos. Que es más o menos en lo que están, 1200, 1300. 1000. No, güey. Bueno, sí, entre 800 y 1200. A ver, pero es que ¿cómo vas a hacer que el juego te cueste una quinta parte de la consola, güey? Sí, por eso, o sea, para empezar es muy caro. Porque es lo que juegas, la consola es muy cara, güey. Es muy caro. Pero espérate, el software es la por verdad. Eso, es que es a donde vamos. Transpórtate hace 10 años, 15, güey, que estábamos en la secundaria, en donde, güey, puta madre, si te daban 20 pesos al día, era, bueno, o sea, para mí que me daban 20 pesos al día, era como que, wow. Güey, a mí me daban 20 neta, pesos para ir al cine, güey. Le voy a dar comprar... para las putas a de la escuela, güey, que los me chicles motita costaban 20 centavos. Ahorita no encuentras nada de menos de un peso. Exacto, no, güey. Ya ni siquiera de un peso, güey. Antes, pues la verdad es que era un parote que hubieran juegos pirata, porque podías tener tu consola y tus pinches juegos. Exacto, tu papá ahorita, te compraba la consola y tú juntabas tus domingos para tus ahorita, juegos. ¿A dónde te mueves, güey? No mames. O sea, yo ahorita, si tuviera, no sé, 12 años, no podría comprar un puto juego de 1300 pesos. Y antes, con 1300 pesos, güey, compraba pinche San Juan de Dios entero y a la mamá del que vendía los juegos. Oigan, ¿y para todo esto, para los que no son de Guadalajara, San Juan de Dios. Es el Mercado Libertad. Es una cosa grotesca. Es el y no sé, es como... Es el bajo mundo de los mercados. Sí. Es como... Donde se promueve la piratería. Es como el Tepito. Es como el Tepito de Guadalajara. De los 4 lugares más feos de comercio barato, que a la vez no es tan feo, porque también puedes ir solo a comprar comida y cositas mexicanas. Sí, pues, pero... Los primeros 2 pisos son bonitos. Y el tercero ya, cuando es subes el al tercero, de la piratería y la delincuencia. Lo más probable es que no salgas vivo si tienes menos de 15 años y vas solo. Nah. Está lleno de cosas piratas, robadas y de delincuentes. Sí, ahí compré una consola que no servía. Y lo saben. Y fue la última. ¿Te acuerdas que un día fuimos a buscar el Nintendo? ¿Qué era el Super Nintendo? El Nintendo 64. Y que creían que estábamos buscando droga. Verga, güey. No me acuerdo. Oigan, y yo quiero hacer un monólogo en defensa de la piratería, amigos. Cuéntanos. Yo creo que la piratería es base fundamental de crear una cultura que consuma cierto tipo de contenidos. Yo hoy en día no amaría el cine y no gastaría en Netflix si no me hubiera hecho adicto a ver contenidos porque compraba películas de 20 pesos, que era lo que podía comprar, porque mi papá no me iba a comprar películas originales que me gustaban y yo iba a San Juan y compraba mis películas de 20 pesos, incluyendo también los videojuegos. Si no hubiera podido comprar videojuegos de 20 pesos, no me hubiera hecho un jugón que ahora puedo pagar 1000 pesos. Yo estoy a favor de la piratería porque mientras no lo puedes pagar, es una forma de que logres llegar a ese contenido. Mira, aparte, y te hagas fanático. Y luego, si algún día tienes dinero, lo pagues. Creo que el problema no es tanto eso, sino el hecho de que le estás pagando dinero alguien que está haciendo, que está cometiendo un delito, güey. Sí, sí, sí. Es, pero es el problema. Lo catalogan como un delito. Sí tienes razón, güey, en eso de que a lo mejor sí te hace un... Te hace un fan, güey. Y creo que el medio ha cambiado, güey. Ahorita ya... Ah, si no, exacto, puedes pagar ahora Netflix, güey. Internet, wey, nadie hace la, un delito. La descargas, mira, gratis, güey. También no es un delito, pagar, Raúl. Sí, pero no lo pagas. Pero ya no estás apoyando a la economía informal, güey. Eso sí es cierto. Eso ya, pero mira, yo les voy a decir algo. Para mí Netflix no sirve para tres chingadas porque no tiene ningún buen contenido. Y no, yo no, hasta no. La Netflix fecha... Netflix tiene muy buenas México, series. Wey. Sí. Muy buenas series. Pero y son exclusivas. Las originales de Netflix y ya. Y valen la pena. A ver, hasta hace... Las películas de... Yo cuando me escribí a Netflix hace como 2 años, fue porque quería ver How I Met Your Mother, que no lo encontraba pirata en ningún lado. ¿Cómo conocí tu madre? ¿Y lo viste? Y güey, hazme el chingado favor, hasta hace 2 años no estaba la 9ª temporada, que había terminado hacían 3 años, güey. Entonces a Netflix le falta muchísimo contenido y yo a día de hoy prefiero piratear, o sea, ver películas en sitios piratas y series, porque la oferta de Netflix se me hace una mamada. De hecho, y por yo otra estoy buscando parte, dónde ver películas, aunque tenga que pagar una renta. Vean o algo. Popcorn Time. Películas nuevas. Popcorn Time es la Cinepolis leche. Click, güey. Pero no tienen, no, por ejemplo, la del Capitán América. Por la del Capitán América todavía no sale. Yo les recomiendo mucho, oigan, esta página porque es una aplicación y son películas con calidad de DVD y la verdad está muy verga, güey. O Blu-ray, no, son DVD. Bueno, y pero por ejemplo... Ah, pero por otro lado está la música, güey. Yo toda la vida me he pirateado la música. Bueno, me la pirateaba. Ah, yo porque también. Yo decía, güey, yo ni de puta coña, güey, voy a estar pagando 120 pesos por un pinche disco para escuchar una canción. Y tengo en mi lista... Ah, te gustaba una puta canción. Pinches 10,000 canciones, güey, que equivaldrían a más de lo que he ganado en mi chingada vida en discos, güey. Entonces... Ni con el puto cuando salió iTunes Store, güey, de que podías comprar cada canción como en 10 pesos. Pues no, cabrón, no. No, ahí sí era viable si hubieras tenido trabajo. Era sí, pero, es un poquito más viable iTunes, güey, sí, pero no. Sí, porque comprar una canción en 12 pesos, honestamente, 12 pero pesos no hoy en día comprar... te los gastas en unas putas sí, papitas. Sí, cabrón, pero no vas a comprar una canción, güey. O sea, yo cada semana ahorita descargo, no sé, como unas 20, entre 20 y 30 canciones. Bueno, no voy a pagar. A todo esto, todos sabemos que eso no vale madre. Ahora, y que pero... por eso surgieron Spotify. Ajá, Play, a todo esto, ¿escuchas todas esas canciones, güey? No, güey. Que pero, no es, que precisamente, tiene otro punto, porque güey. La voy a escuchar hoy, pero en un año a lo mejor ya está escuchando otra. Entonces allá la vas a dejar rezagada. Y a día de hoy, güey, pues tengo un pinche Spotify y neta me chupa un huevo el contenido porque, pues porque sí, prefiero pagar mi pinche suscripción a esa mamada. Y tener la música en todos mis dispositivos y la chingada. No. Ahí me parece que sí puedo, que sí vale la pena. Ya sabías algo y en el sí, momento. Y, ya te no, pero, ajá, te y aparte manda. También es muy barato Spotify, güey. 99 pesos al mes, la neta. Sí, o sea. Digo, es que es menos de lo que pagarías por un disco, güey. Es lo que te sí. digo, es algo accesible, güey. O sea, es como que compras un disco al mes por tus 10 canciones al mes cuando a lo mejor escuchas 30. No, y las puedes sí, escuchar. Más las que sí. La puedes escuchar donde quieras, cuando quieras, güey, bueno, como no, quieras. No, internet, a menos que las bajes, pues. Sí, que tengas. Que pues, pues pagues la suscripción, güey, y las puedas descargar, entonces sí. Oiga, ya, y también hablando de ya de esto, yo creo, de lo que decías, Vic, de Netflix, yo creo que con el puro contenido original de Netflix es suficiente para pagar. También se me hace barato, 100 pesos. Para las producciones que tienen excelentes. Mira, creo que y no, la el verdad problema es que con sí, el... las películas no valen madre, pero bueno. Lo que pasa es que son muy celosas todas las productoras y nadie ha logrado, como, no sé, a lo mejor al final vamos a tener que pagar 100 pesos a Sony, 100 pesos a DreamWorks y 100 pesos a no sé quién, a Disney, y ya tener todo el contenido pues que quieras. Pues a día de hoy, la neta, yo prefiero verlas en otros sitios, güey, porque la verdad, o sea, yo no quiero, hay veces que sí quieres ver una película antigua, güey. Pero generalmente quieres ver... Las ves en YouTube y ya. Lo que está saliendo al tanto en el cine, o sea, lo que va saliendo... No, pero mira, o sea, yo no me refiero a grabadas del cine, pero muchas películas ahorita ya el tiempo de que salgan a la venta, digo, ya, o sea, ya en Blu-ray o en DVD, ¿cuánto es, güey? De que sale en el cine a que sale ya la copia. De que la quitan en el cine son como 2 meses. ¿No? ¿A la venta? Yo creo que ya es menos, ¿no? No, muchas sí, son como menos. 2 meses. Yo creo que hay unas que menos. Mire, el problema con Netflix las que llegan tarde a México. Es Netflix México, güey. No, Netflix en, de en Estados Unidos no es tan malo, güey. Es el tercer Netflix. México es de los países con más contenido en Netflix. De hecho, el catálogo de Estados Unidos no es mucho más rico. No, pero sí, pero sí tiene cosas más nuevas, güey. Poquitas. Probablemente sí, pero yo la neta... Pero la neta, yo digo que con las puras series valen la pena esos simples. No sé si han visto... Sí, güey, pero es que si... Sí, hijo, pero si no tienes tiempo para sentarte a ver 10 capítulos, güey, de... 5 temporadas, sí, una serie, güey. No vas a pagar 100 pesos por eso, no mames. Pero es que miren, si véanlo así en horas. Con que lo veas 5 horas, te salió a 20 pesos la hora. A mí no se me hace caro. No se me hace caro, pero se me hace un gasto inútil y un gasto tonto porque puedo tener el mismo servicio con la misma calidad y más contenido gratis en otro lado. Entonces, pues que se metan su pinche Netflix por el culo. Pero eso es piratería, Víctor. Bueno, a esto sí. Vamos al tercer lugar, que es el Game Boy, el Advance. Primero. Que pues fue la primera consola, creo que era blanco y negro, que podías traer en tu... Ni siquiera era blanco y negro, era otra. Sí. Era otro color raro, güey. Grises. En segundo lugar está la Nintendo 10, que es la actual, porque además ha habido como mil. Güey, aparte 10. Ya hay Nintendo 10 versión forma de chela. más chiquito, más grande. Tamaño iPad, güey. El 3D. Ay, ¿vieron el 3D? Está chido, ¿no? Sí, el 3D. Pero te marea bien, cabrón. Luego el 3D grandote, el 3D chiquito, el que es color azul, con terminados mates. Versión vibrador. Bueno, sí, ¿por qué hacen eso los de Nintendo? Este Nintendo pues vendió, lo peor es que les funciona, güey. Pero ¿quién puede comprar tantos Nintendos? ¿Quién? Te voy a decir quién. 154 Balam. Millones de personas. Que ya son más de la población de México. Y en el número uno está una excelente consola que la verdad creo que yo solo jugaba. Ahí fue donde me hice más fan de los de fútbol en la vida. PlayStation 4. PlayStation 2. ¿El Play 2? Con 158 millones de ventas. Wow. Oye, ¿y no tienes datos como del Play 3? Digo, el Play 4 y el Xbox One, ¿cuántas unidades han vendido? Sí, el Play 4 va por los 40 millones o 50. Ajá. Y las otras nuevas están abajo del Play 4. Chale. Y yo creo que a tu lista le faltó... Pero definitivamente el Play 4 sí va a entrar por lo menos en el top 10. Ojalá. Yo creo que a tu lista le faltó el rectangulito este que traía como 1 millón de juegos en uno y que te costaba 10 pesos. Ya sé, güey. Todo el mundo tuvo eso. Todo el mundo tenía eso, güey. Sí, güey. Lo comprabas como 3 veces, 10, 5 al año porque la chingadera, neta, te funcionaba 2 semanas y se puteaba la tarjeta madre que venía ahí, güey. No, pero aparte costaba 20 pesos, güey. Ajá, y podías refiliar las veces que fueran necesarias de esa pendejada. Y además incluía las pilas que costaban como 10. Sí, las pilas eran más caras. Te convenía más comprar el juego completo, güey, que las pilas. Era un negocio redondo esa cosa. Neta, y aparte todo eran cubitos. No, pero además no sé si se acuerdan. Cuando empezó esas madres valían como 100. Luego 80, luego 60. Hasta que llegaron a costar 20 pesos. Yo siempre las conocí muy baratas. 15. Mi hermana, una de mis hermanas sigue jugando esa cosa, que estoy seguro. La neta, el de los carritos y el Tetris a mí me encantaba. Sí, güey. Ah, los carritos eran buenos. De los carritos podía yo dejarle picado al de ultra velocidad y pasarlo. Ay, no, sí, pero wey. ¿Sabes qué era súper chistoso? No sé si alguien lo hizo en algún momento. Que te ofrecían 999 juegos. Y veía si 100 eran iguales, güey. Ya sé, güey. No mames. Del 1 al 99 eran el mismo, güey. Del 100 al 199 eran otro, güey. ¿Por qué hacían pero eso? Creo que tenían algo. Cambiaba la perspectiva. Era, según yo, la dificultad o algo así, güey. Ah, cambiaban algo. Pero ¿por qué te venden 999 juegos si en realidad traes 10, güey? Y luego ya sabías que el 27 niveles, era no el juegos. Chido, güey. Entonces ya te ibas a empotizar al 27. Y tenía pinche sonidos de las pinches juegos de la Rueda de la Fortuna. Estaba muy cagado eso, güey. No, ya le podías conectar los audífonos también a algunas, ¿no? Sí, algunas sí. No, güey, estás pendejo. Oigan, ¿sí? ¿Según creo no? que sí, güey. Y hablando de es que tú esto, no podías porque eran del diablo los audífonos, güey. Ah, hablando, sí, cierto. Hablando de todos estos juegos, Super Mario Bros. Fue el juego más vendido, bueno, de los juegos más vendidos. Nada más traigo 5, así chingas se los digo. Mario Bros, que era el que venía con el del pato, vendió 40 millones de copias en una consola de 60 millones, precisamente porque venía en la consola. Sí, pues sí. Pero, pues era un gran número para sus tiempos, que fue en 1985, cuando los Nintendo no eran nada. Ni siquiera estamos vivos nosotros. De hecho, no eras proyecto todavía, güey. Los papás todavía le dicen Nintendo a todas las consolas, porque fue el primero. Y el que pega primero, pega 2 veces. Bueno, el Grand Theft Auto 5, un juegazo. Güey, está muy bueno. Pero ¿saben qué? 60 millones de copias. Güey, Grand Theft Auto San Andreas... Ese pinche me juego. El negro, me mira, encanta. Fíjate. El 5 de verdad tiene unas gráficas impresionantes y el mundo es tan grande como el San Andrés o más igual. Pero yo creo que el, no sé. Siento que el San Andrés lo hicieron como con amor, güey. Como que sí, de verdad en todo encuentras algo que hacer. O sea, la bicicletita, güey. Sí, sí, sí. Yo siento como que de todos modos el San Andrés sigue teniendo como más gracia que el 5, güey. Como que te metes en el pinche personaje y sientes el mundo, aunque las gráficas estén de la chingada. Sí. Yo actualmente lo tengo ese en mi celular, güey. Y además era un mundo enorme, enorme, enorme. Sí, enorme, aparte, enorme. O sea, para el tiempo en el que salió, Era un pinche juegazo, güey. O sea, no mames, está cabrón. Creo que ganó miles de premios. Sí, estuvo muy bueno. Bueno, el otro es el Minecraft, que vendió 70 millones. Que este juego salió en 2009, tiene unos gráficos bien culeros. Yo nunca lo he jugado. Pero ha sido un exitazo. Pero es el juego por excelencia de frikis, ¿no? Sí, y es de Microsoft. Es el que los chinos y los japoneses se quedan jugando 80,000 horas y se mueren, güey, porque no han comido ni ido al baño. Quería que viniera Tonatiu para que nos lo explicara. Gracias, Tona, por arreglarnos el programa. Tiene hasta las mismas pinches letras que Microsoft, güey. Minecraft. ¿Sí? Pues casi. Es como de bloquecitos esa mamada. Ah, ¿no? Tú creas tus mundos, güey. Pero no sé si puedas además jugar. ¿Han visto como en 9gag los güeyes que publican que hacen... O sea, de verdad. Hacen retratos, güey. En como cubitos de Minecraft, güey. O sea, de cuenta como que sacan... Sí, es una cosa. Sacan el zoom, güey. ¿No? Y te das cuenta que el cabrón es un puto Brad Pitt con cuadritos. No mames. A ver... Si eres alguien con el talento para dibujar a Brad Pitt en cuadritos, ¿por qué estás jugando Minecraft, pendejo? Ponte a pintar algo, a hacer algo productivo con tu vida. Güey, yo creo que puede ser productivo, no tengo idea, pero los freaks no siempre saben cómo luego ganar dinero. Sí. Eso no es productivo, güey, porque es un gordo que vive en su casa y su mamá le da dinero. Ay, hasta que se muere. Yo no juego eso. Te dijo gordo que vives con... Wey, le atinaste todo, pero no juego eso, güey. Muy bien. Nunca he jugado a Minecraft. Es que no me refería a Rama. Como no tiene videojuegos, porque son el diablo, lee. Eso sería lee Cosmo. ¿Qué tienes contra Cosmo, güey? Seventeen. También leo TV novelas y TV notas, güey. Ah, no, perdón. Mis respetos. Me retiro lo dicho. Qué vergüenza. Oigan, luego Wii Sports con 80 millones también venía con la güey, Wii. Güey, pero ajá, ¿qué te decía? Güey, pues está muy padre el de tenis. Pero es que a ver, güey. Estaba buenísimo todo el Wii Sports. El de box podías durar horas y cada nivel era más difícil. Dinos, Ramadán. O sea, por ejemplo, esos 80 millones de copias vendidas son aparte de las que venían en la consola. No, yo creo que incluidas, ¿no? Sí. Sí, güey. Pero no necesariamente, güey, porque el primero, güey... O sea que... El Super Mario son 40 millones, güey. Ajá. Y si se vendieron 60, güey... Es que no, luego vienen como con el paquete más... Y lo puedes comprarlo sin el paquete. Y después del Wii Sports venía con todos los primeros Wii, pero ya que salieron como 10 Wii más, ya no venía. Ok. Pero en ese caso sí, tanto el Grand Theft Auto que salió para PlayStation 360, 4, Xbox One, etcétera. Salió hasta para Play 1, yo creo. Y ¿no? Minecraft, que está también para un chingo de consolas y Windows y eso. La verdad sí son muchas más copias porque no venían regalados. Toda la gente pagó la licencia. Y en número uno. Más los que se los piratean. Muchachos, ¿quién creen que sea el número uno? Halo. Ya hablamos la de él. La casita de Playboy. Halo. Ya hablamos de él. No. Otro de Mario. Batman Ark Arkham. Ya. No. Hace poquito. Muy barato. El Tetris, amigos. Tetris. El Tetris ha vendido 400. ¿Cómo no? El maldito Tetris. Es que hablamos de la máquina. Traía el Tetris. Sí, era el Tetris, güey. 425 millones de y se sigue vendiendo. Aparte, todo el mundo jugaba el Tetris nomás en esas consolas, güey. Oye, pero ¿cómo cuantifican eso? A ver, van con los tiangueros. Oye, ¿usted cuántos de estos bajos ha vendido la última semana? No, pues le vas a las fábricas chinas. ¿Cuántos han hecho? Y luego vas a Nintendo. ¿Cuántos vendiste? Y luego vas a Microsoft. ¿Y cuántos lo han bajado? O sea, eso estoy a online. A eso todavía faltan los piratas, güey. 425 millones de copias. Uh-huh. Yo creo que como mil versiones piratas, como dice Rama de eso. Y además creo que es un juego que no se puede pasar, según yo tenía entendido. Tona ya nos sé. Podría sacar de ¿cuál la es duda, el, ¿cuál es el punto de Tetris, güey? Tona no vino. Yo nunca he sabido cuál es el punto de Tetris. No, pues ver quién era más chingón y quién llegaba más. Puedes llegar a un millón. Yo creo que yo tenía un pinche sonido. No, pero no podías llegar a un millón, se quedaba en 999.999. Tenía un tope. ¿Quién jugó tanto eso para llegar a su... Sí hay gente, güey. Es que hay gente muy desocupada, güey. O también ponen máquinas que juegan todo el día y van aprendiendo de inteligencia artificial que desarrollan. Vale. Y ven hasta qué tope llega. No, pero todo el mundo sabía que iban a ese, güey, porque ya no había más espacios en los números, güey. Pues sí, pero a lo mejor saldría... You win, you finish the game o algo así. No, porque nadie llegó a ese número. Pero las máquinas ahora pueden hacerlo. Las máquinas sí, güey, pero ningún ser humano en su vida... No diga nada, sigas jugando. Ah, es que según yo sigues jugando, pero ya no sumas puntos, güey. Yo nunca he llegado tan lejos en un juego, de verdad. Yo me harto, los mando a la chingada y me voy a... Nah, pero güey, cuando, por ejemplo, vienes de regreso de Vallarta a Guadalajara, son 4 horas, güey. No haces 999. No, ya sé que no, güey. Pero haces un... Igual haces un chingo de puntos, güey. Haces como 100,000 puntos, güey. Y pasas niveles que nunca creíste. Haces como 100,000 puntos, güey. No mames. No puedes ir jugando o leyendo en el camino porque te mareas bien cabrón. No, pero eso no es de todo mundo, güey. Sí. Yo nunca me he mareado, güey. Pero no, más bien del camino. Sí. Olvídalo del camino de Vallarta. O si vas en una recta, sí puedes jugar. Si vas, en curvas, esta recta, pendejo. Chingas a tu madre. La oigan, pues vinagre. Nos quedan 5 minutos. No sé si quieran la queja, saluditos. Yo quiero mencionar otra vez a nuestro patrocinador Minoxidil Guadalajara. Si quieren que les salga barba o tienen problemas de caída de cabello, Minoxidil Guadalajara es la solución. Y además tienen 3 tiendas aquí en Guadalajara. Pueden meterse a Facebook Minoxidil Guadalajara y ahí encuentran. Deberías ofrecer alguna promoción un día de estos, Bala, para los que nos escuchen en la precopa. Sí, amigos, y los para que se animen. De hecho, Vic ya lo ha usado y cada día tiene más barba y neta sí funciona esta madre. Sí. Mira, yo mándenos inbox y les pasamos ahí. Yo propongo que web, o lo que sea. Propongo que los que lleguen a alguna de esas tiendas y digan el código de promoción, yo soy precopa, pagan exactamente lo mismo que los demás. En sucursal Minerva, ahí la pueden buscar en minoxidilguadalajara.com. La matriz. Que es la matriz. Ahí si nos dan el código, yo escucho la precopa, les podemos hacer un descuentito. Nomás nos dicen. Sí, o que nos manden un mensaje por a la página de la precopa y pues les damos un descuentazo. ¿Sale? Oye, pues para todo esto también saluditos a Kyle Guadalajara, tu mejor opción para el entretenimiento. Y Rama, lamentablemente nuestro público... Sí, la mayoría no es de Guadalajara, pero también tenemos contenido que no es solo para Guadalajara. Sí, Guadalajara hace envíos a toda la República. Ah, váyanse a la verga con sus patrocinios. Kyle también hace reseñas de libros, de películas, de discos, de todas las cosas. Espérate, güey. Sí, acabo. De todas las cosas que te puedas imaginar que no son solo de Guadalajara. Y también, antes de finalizar o de empezar con la queja de Vic, quisiera recordarles las redes sociales porque nunca las recordamos. Nos encuentran en Facebook como La Precopa Radio. En YouTube como La Precopa Radio. Sí, güey, pero en YouTube nadie y en sube Twitter nada como nunca, güey. Arroba La Precopa. Y también les quería yo mencionar que Víctor se nos va a quejar, güey. Se nos va a quejar. Ah, chingada. Senos. ¿Otra vez? Y algo de lo que nos dice sí, ya les queríamos platicar que estamos amarrando 2 patrocinios más. No, pero es por ahorita, ¿no? No estés arruinando. Pero son sorpresa porque hasta no tenerlos amarrados, pues no podemos decir. Oye, eso. No, lo que sí, les tenemos una fiestecita próximamente. ¿Ah, sí? Sí. Y saludos a Valeria Soto. Vas, Vic. Un beso tronado, Valeria. Oigan, cuando empezaba el programa yo les estaba platicando de que hoy fui a renovar mi licencia de conducir. Que para los que no sepan, aquí en Guadalajara tenemos la Secretaría de Movilidad, que es... Es para que puedas conducir. ¿Qué pedo? Pues... Déjalo ¿qué que hable, ya, Roma, vete a la verga. Pero bueno, no sé en otros estados cómo se llame, pero aquí son los que se encargan de multarte, de andar siendo pendejos y de recibir sobornos, ¿ok? Bordelones. Entonces, esos son los de la Secretaría de Movilidad. Entonces, me dirigí ahí. Llegué, mi cita era a las 10 de la mañana. A las 10:10, yo llegué a las 10. Entonces cabe destacar que desde el principio tenemos el primer personaje de todas las historias involucradas con un trámite burocrático. El pinche guardia de seguridad que se cree SWAT. En la entrada de la secretaría... El típico pendejo que no llegó ni a había policía. Había un pendejete, güey. Así, pero con una prepotencia así con todos. No, váyase a la verga, si no trae cita. No, oiga, pero vengo. No la vamos a atender. Váyase, ya. Si tú traías tu cita, güey, se la enseñabas, el güey así despotamente te mandaba, pásale, ya, chinga tu madre, órale, ya, pasabas, güey. Después me fui a formar, bueno, llegué a la recepción de documentos y entre los documentos que me pedían estaba la CURP. Entonces, pues yo llegué con dije, pues la CURP, en todos los trámites que he hecho aquí en Guadalajara, enseñas tu IFE y en tu IFE viene la CURP. Alguien aquí, por favor, dígame y por favor hágalo. La encuentras en ¿qué? curp.gov.mx. No, espérate. ¿Y quién te atendió? ¿El perezoso? Algo así. A ver, en este país, ¿qué documento existe más oficial que la CURP? Que la IFE, ¿no? Ninguno, digo que la IFE. Ninguno. La IFE es la cosa más pinche válida en todo el país. Y todo el mundo sabe que la IFE tiene validez. Y que si la IFE dice que naciste, no sé, en el de pinche hecho, no donde es por sea. Nada, pero la IFE trae la CURP. Exactamente. Ya lo acababa de decir. Por gracias, eso, Balam. Por eso siempre cuando te piden la CURP y presentas tu IFE, te la hacen válido. Porque no hay nada más válido para ningún trámite con información más oficial que la pinche IFE. Pues bueno, llegué ahí. Me formé como todo un ciudadano ejemplar. Y me dice el güey, oye, es que la CURP necesito que me la imprimas desde la página en la que viene que firma Osorio Chong y su puta madre. Entonces yo le dije al cabrón, óyeme, pendejo, a ver, pero aquí... Güey, pues así, por eso te sacaron, güey. No, pero le dije, a ver, carnal, fíjate, aquí viene la culpa en mi fe. No, es que quiero que me la imprimas en el formato de... Pues sí saben cuál, ¿no? Un pinche formatillo y todo pedorro que sacas de la página de esa que acaba de decir Rama. Le dije, pero ¿por qué? Aquí viene, ni modo que la IFE esté mintiendo, imbécil. Vic, nos quedan 30 segundos, acaba. Güey, ¿saben cuánto pagué porque me imprimieran la IFE? 10 pesos. 25 pesos. Sí, ¡pela, pela! 25 gusta, pesos ahí, por una negocio, impresión. La impresora es el negocio. En la aparte, tuve que hacer fila. Vamos a tener que empezar a grabar. La vamos a grabar. ¿Qué le queremos decir a Tránsito? ¡Chingas a tu madre! Movilidad. Una, dos, tres. ¡Chingas a tu madre! Culeros de mierda. Buenas.